ready. Right. Okay. In the seven woods. De noviembre, ¿qué pasó con la primavera? Se nos fue, pero ya va a volver. Winguru dice que después de esta lluvia viene un poquito de calor. Mis tomates van a estar muy agradecidos. Hoy es miércoles 13 de noviembre del 2013. Mira vos, 13 del 2013. Este programa se llama En los Siete Bosques. Empezamos acorde a las nubes que están en el cielo y al agua que estaba cayendo por lo menos hace un ratito. Empezamos con Brian Finnegan, que es el ni más ni menos que el pelado que toca la flauta en Fluke. Y vos me dirás, ¿qué es Fluke? Y bueno, es una banda de Irlanda que es muy buena. Escuchemos un tema que se llama Only. Quiere decir solo, pero no solo, estoy solo, sino de solo como diciendo solo uno, sí, only. Bueno, eso, nada. Brian Finnegan, entonces. Vamos a seguir con un disco nuevo. Me lo han mandado la semana pasada. No, hace dos semanas me lo han mandado. La banda se llama Slide. Yo todo el tiempo paso de esta banda. Es una banda que me gusta mucho desde su primer disco, que salió ya por el 2001. Este es el quinto disco. Tiene un sonido muy, muy particular, muy que se nota que es Slide cuando uno escucha. Bueno, nada, qué sé yo. Vamos a escuchar, vamos a poner dos temas, pero primero, los ponemos juntos, mira. El primero es un set de reels, se llama Dublin to Dublin, de Dublín a Dublín. Y después vamos a escuchar una bellísima canción. En realidad es un cover de la Incredible String Band. La canción se llama October Song, la canción de octubre. ¿Me estás toqueteando el...? No. Qué feo, Ceci, lo que me estás haciendo. No, vamos a aclarar, porque me está toqueteando el volumen, la ecualización. Porque yo digo al aire, me estás toqueteando, Ceci, queda muy feo. Pero me estás ecualizando y ahora estoy como por adentro de un tubo, me siento muy... Sí, se me fue... No sé si, créeme, se me fue la voz de Eduardo Liberti que tengo por lo general. Hola. algo hiciste, espera que me voy a subir. No sé. Perdí el glamour, qué feo sé si lo que me hiciste. Bien. Escucho raro. Bueno, después lo vamos a arreglar. Slide, entonces decía, nuevo disco, nuevito recién salido del horno, como se dice. Entonces primero el set de reels Dublin to Dublin y después October Song. Thank you. I sing you this October song. There is no song before it. The words and tune are none of my own. My joys and sorrows for it. Beside the sea, the brambly briars still of the evening. The birds fly out behind the sun, and with them I'll be leaving. The fallen leaves, the jeweled ground, they know the art of dying. And leave with joy their glad gold hearts and scarlet shadows lying. When hunger calls my footsteps home, the morning follows after. I swim the seas within my mind, and pine trees laughing laughter. Happiness. I used to follow pleasure, but I found a door behind my mind, and that's the greatest treasure. 'Cause rulers like to lay down laws, and rebels like to break them, and poor priests like to walk in chains, and God likes to forsake them. Met a man whose name was Time. He said I must be going. Just how long ago that was, I have no way of knowing. Sometimes I want to murder time. Sometimes in my heart's aching, but mostly I'm stroll along the path that he is taking. I'll sing you this October song. There is no song before it. The words and tune are none of my own. My joys and sorrows bore it. Beside the sea, the brambly briars, cool of the evening. Birds fly out behind the sun, and with them I'll be leaving. www.enlossietebosques.blogspot.com. En los siete bosques @yahoo.com.ar. El 7 va con números. 493-150 es el teléfono de la radio. FM Alas 89.com. www.enlossietebosques. Si quieres escribirnos, escribinos. No seas Hilo Spot. Bien, habíamos escuchado entonces dos temas del último disco de Sladi, que tiene pocos meses salido de editado. La semana pasada estuvimos ofreciendo algunos discos. Llamó una señorita llamada Sabina y dijo que por ahí venía a buscarlos. Acá están en la radio, por si quiere venir a buscarlos. Y si no viene a buscarlos, si quiere... bueno, nada, van a quedar en la radio igual, por si alguien quiere buscarlos. Tengo más discos que voy a seguir dando a medida que los vaya digitalizando. Y bueno, nada. También otro pedido, como la semana pasada cambiamos el transmisor, recién hablábamos con Ceci hasta dónde estará llegando, qué sé yo. Si alguien tiene ganas de dar señales de vida de algún lugar recóndito, no de Bolsón, ni del Lago Puelo, el Hoyo también sabemos que llega bien, ¿no? No sé, tipo Mendoza, si alguien está escuchando de Buenos Aires, de Mendoza, y tiene ganas de decir de acá se escucha, está buenísimo que lo haga. ¿Cómo es el mensaje? El 80-23-15. En un momento me lo había aprendido de memoria y después me lo olvidé rápidamente. 80-23-15. Bueno, nada, estaría bueno. De algún lugar recóndito, si alguien está por ahí enganchado. Vamos a seguir con música nueva. Esto es, bueno, esto es no tan nuevo, es del 2012. Emily Portman es una señorita inglesa. Es de Salisbury. Salisbury, bueno, por ahí a muchos les suena por la canción de Peter Gabriel de Salisbury Hill. Que casualmente, no sé si... Si te interesa o no, pero bueno, Salisbury Hill es como una colina artificial. Creo que es de las más grandes en Europa, montículos así artificiales. Hay muchos mitos acerca de eso, no se sabe. Es como una... Nada, es como una colina, simplemente nadie todavía la... Hasta donde yo sé, la excavaron. Dicen que hay una reina enterrada, qué sé yo, nada. Bueno, esta señorita es de ahí, de Salisbury, un lugar en la campiña inglesa. Está muy mimada últimamente por el mundo del folk. La revista Folk Roots, que es una revista muy importante inglesa, la nominó como mejor disco del año, qué sé yo, también fue nominada para... Creo que lo ganó el premio ese, mejor canción folk del año. Bueno, vamos a escuchar una canción de su último disco. La canción se llama Jack. Jack waits on the shore with a compass in his hand. His heart is lost at sea, and he has no cares for land. There's sand in the crescents of his neck. The roaring of the sea fills up his ears. Jack is listening for something that he never hears. And he sings, oh, your song has sung a thousand sails. So sí, sacame un poquito de medios, subime agudos, bájame graves un poquito de cámara, sí. No, menos cámara, menos cámara. Sí, sube un poquito de volumen, no escucho bien. En los siete bosques, no escucho bien. Poneme un poquito de sacame un poquito de medios. Sí, en los siete bosques, un programa. ¿Un programa? Este separador parece los experimentos que me haces vos cuando yo estoy hablando. Bien. Bueno, vino una amiga Sabina a buscar los discos. Le vamos a hacer entrega ahora con un monio. Ahora tenemos que hacer entrega oficial de los discos. Decía, tengo más. ¿Qué? ¿Es cinco? Que, bien. No me había perdido. No me había perdido, Ceci. Bien, una banda muy interesante que también siempre suena en el programa, Lau, es un trío, guitarra, acordeón y violín, son de Inglaterra. Hay un escocés por ahí metido, no sé cuál de ellos es escocés. Hace un par de añitos empezaron a juguetear con las cosas más electrónicas, empezó como una banda bien típicamente folk. Ahora a veces me siento saturado, por ejemplo. Me siento como un cantante de heavy metal, ¿viste esos que cantan así casi que están por vomitar? Bien. Ahí, bueno, de nuevo perdí el glamour que tenía. Bien, bueno, nada. Esto es un EP que hicieron con un músico inglés que se llama Adem. Tiene un apellido raro porque es de familia turca. Bueno, así que es este trío de. Bueno, se ríe. Bueno, en fin. Nada, Lau, entonces, este trío de música folk, pero electrificados por este músico productor llamado Adem. Escuchemos. Thank you. Thank you. Bueno, ahí había pasado entonces Lau y Adam en este Extended Play. Es un disco más bien cortito que grabaron juntos. Vamos a seguir con cosas no irlandesas o no celtas o no folk. Bueno, esto es más o menos folk. Este señorito José González, en realidad es hijo de argentinos, que creo que los padres estaban en el exilio en algún lugar de Europa, que no me acuerdo, en algún país nórdico. ¿Vos lo conocés? Sí, sí, no. Bien, bueno, eso es muy interesante. Tuvo bastante y tiene bastante éxito en el mundo del folk ahí en Europa. Vamos a escuchar un cover que hizo este señorito joven. El tema que vamos a escuchar se llama Teardrop, como gota de lágrima, algo así. En realidad esto es un tema que lo hizo Massive Attack, no sé cómo se pronuncia. Bueno, esta banda de Inglaterra de trip hop. Y José González lo hizo en forma acústica. Esto está grabado en el 2007. Escuchemos. José González, entonces, haciendo Teardrop. Ajá, ¿y esto qué es? Apareció José González. Ah, bueno, eran 20 segundos que tenía como de... Bueno, mira, te haces el moderno, José, ¿qué te pasa? ¿Qué grabas eso ahí? En fin. Ahora sí, no me perdí nada. Beck, este artista que a mí me gusta mucho, va a estar en Tecnópolis ahora haciendo un show acústico. No sé cuándo. Y igual no creo que puedas ir. A no ser que te tomes un avión. Porque creo que es el sábado, no sé. Buenísimo. Me lo comentó un amigo. Y ya que hablamos de Beck, vamos con la canción de todas las semanas para Fran. Y vamos a pasarle a Beck. Espero que te guste, Fran. Guiarse con la intuición, aprender a escucharlo, usar el sentido común, estudiar y aprender, buscar más, conectarse con el sol, hacer un eco de en los siete bosques. Suena una canción para Francisca. Inventar historias, vivir algunas, escuchar las piedras. Thank you.

Bien, esto era The National, entonces, haciendo Pink Rabbits, conejos, rosas. Seguimos con la alegría que nos caracteriza, y especialmente cuando los días se ponen nublados. Vamos a escuchar en realidad no es una banda, es un señor, que se puso como nombre artístico Peter and the Wolf, Pedro y el Lobo. Esta es una canción que a mí siempre me resultó muy, muy linda. Tiene un problema para mí. Digamos, toda la canción es una canción cortita, es toda muy linda, pero la última frase, la melodía da como un giro que es hermosísimo y termina. Y te deja con las ganas y decís, ¿por qué serás tan...? En fin, bueno, nada, te deja con las ganas. Una bellísima canción, entonces, por lo menos para mí, de Peter and the Wolf. Se llama My Grey Overcoat, mi sobre todo gris. Nada, ¿qué te voy a decir? En el blog están las letras de algunas canciones, si a alguien le interesa, en los7bosques.blogspot.com. Ahí encuentran algunas letras. Y, aparte de poder escuchar el programa todas las veces que quieran, una vez que yo lo subo al blog, que por lo general eso es los jueves a la mañana. Bien, entonces, Peter and the Wolf. The sun is coming up. I kissed you in the church under the statue of Mary, white and good. I was looking for something new and pure in the alleys of your neighborhood. And now I run down the road in my gray overcoat, just reaching to the sky. It's so lovely I could cry. Train's gonna leave, got my wallet in my pocket, got a vision in my head I gotta share with somebody I love. It's two seagulls circling the waves. Oh my God, you'd love it here. I visit, but I can't stay. La grabación sigue así por un minuto. Hay como un ruido ambiente. Seguramente el artista, si escucha que yo lo estoy pisando esto último, se va a enojar. Pero, ¿ves? Escucha. Pone... Bueno, así termina el tema. Y así termina el programa también, ¿eh? Ya nos estamos yendo. Están seguramente viniendo los muchachos de En Busca del Acorde Perdido. Vamos a irnos con... otra cosa que no es folk tampoco, es una especie de folk moderno, psicodélico y qué sé yo cuántas cosas. Youth Lagoon se llama. Es un jovencito muy, no sé, creo que nació en el 89, algo así. Ya son unos insolentes por ser tan jóvenes y hacer cosas. Esto es de una grabación del 2011, se llama Posters. Y con esto nos despedimos hasta el miércoles que viene. Chao.